acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las sandías y se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Y la cosecha de las mujeres. Nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Se acaban los placeres, se acaba el dinero, se acaban los quereres. Se acaba el trabajo, se acaban los placeres, se acaba el dinero, se acaban los quereres. La cosecha de mujeres nunca se acaba. La cosecha de mujeres nunca se acaba. La cosecha de las mujeres nunca se acaba. La cosecha de mujeres nunca se acaba. El maíz, se acaban los pomelos, se acaba el aguacate, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las sandías y se acaban los tomates y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Y la cosecha de las mujeres. Nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres.